en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles prepuente, miércoles 11 de octubre de 2023. Mañana es día festivo, el día de la Hispanidad, el de la Virgen del Pilar. Y bueno, pues el Elche Club de Fútbol que ya prepara ese partido frente al Club Deportivo Eldense, el primero de las dos salidas que tiene consecutivas, domingos 4 y cuarto, el domingo próximo en Elda, el siguiente en Huesca. Muy buenas tardes desde Teleelche en Radio Marca 101.4. Como siempre, para saludarte y darte las gracias por estar ahí un día más y para informarte de toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que se mide este domingo en el municipal, en el nuevo Pepico Amat. Hacía 35 años que no se enfrentaban en competición oficial Eldense y Elche. Entonces fue en la Copa del Rey, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, 1988. Hace 35 años que no se enfrentaban en competición oficial. Entonces el Elche necesitó de una prórroga y de los penaltis para eliminar al Eldense. 35 años que no se veían las caras en competición oficial, 65 que no se enfrentaban en segunda división. Eran los años 50, 1958, la última vez que se enfrentaron en segunda, en la categoría de plata. Y es que el Eldense ha estado más de 60 años fuera de la categoría de plata, de la segunda división. En aquella temporada 58-59, el Elche acabó ascendiendo a primera, pues su primer ascenso en la historia, primera división, y el Eldense acabó descendiendo a tercera. Ahora vuelven a juntarse, vuelven a unir sus destinos, el Elche y el Eldense, décimo cuarto y décimo quinto, solo separados por un punto. El Elche tiene 12, el Eldense 11. Se rozará el lleno a pesar de que es día del club, pagarán los abonados, se esperan que se agoten las 770 entradas que hay para la afición visitante, es decir, para la afición del Elche. Habrá sin duda un gran ambiente. Hoy hay jornada de descanso. Mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos. Becasese, que respiró en una noche que no olvidará, como reconocía tras el partido, tiene bola extra y esperemos que muchas más. Eso significará que encuentra la fórmula para empezar a ganar fuera de casa, su auténtica asignatura pendiente. Tras salvar el primer match ball de la temporada que él se autoimpuso, ahora tiene por delante dos reválidas importantes, dos salidas. Y es que la victoria, y de la manera en que se produjo, minuto 89, con ese gol de Borja Garcés, debe suponer un antes y un después, un punto de inflexión, como reconocía anoche en el programa Todo Gol de Teleelch el goleador Óscar Plano. Bueno, sí, es verdad que no estábamos pasando tal vez un momento bueno. Los resultados no están acompañando, pero creo que el equipo está trabajando bien, está mentalmente fuerte y creo que este partido nos va a dar esa motivación y esa moral que tal vez necesitamos. Creo que los compañeros estamos muy mentalizados de que somos el Elche y esto hay que sacarlo adelante. Como te digo, creo que este partido va a ser un punto de inflexión y creo que de aquí vamos a ir para arriba. Óscar Plano, que anoche afirmó en nuestro programa Todo Gol que el vestuario está a muerte con Becasese, e insistió en que confía plenamente en las opciones del Elche. Creo en el ascenso, fue una de las frases que destacamos y que subrayamos de Óscar Plano. Muy importante para Becasese haber encontrado a dos jugadores que se han estrenado y que deben ser importantes en la batalla por el gol. Óscar Plano y Borja Garcés. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.

próximos dos domingos a las 4:15. Jornada 11, este domingo, Eldense-Elche. Domingo 15 de octubre a las 4:15. Y jornada 12, también domingo, 4:15, pero el domingo de la semana que viene, domingo 22, en el Alcoraz Huesca-Elche. Luego la jornada 13 y 14, tanda de dos sábados a las 9 de la noche. Primero el Elche recibe al actual líder, por lo menos hoy por hoy es líder, Elche-Tenerife, jornada 13, para terminar el mes de octubre, sábado 28 de octubre a las 9 de la noche. Y el siguiente sábado a las 9 de la noche, que ya es jornada 14 y primer sábado de noviembre, el día 4, Albacete-Elche, insisto, a las 21 horas. Y luego vienen dos rivalazos. El Elche-Zaragoza, que ya hemos comentado, sábado 11 de noviembre a las 6:30, y todavía sin horario, el Español-Elche. O sea que viene un final de octubre y un principio de noviembre cargadito de partidos con rivales de alta enjundia. Bueno, para el encuentro frente al Eldense, que es en el que hay que poner toda la atención y el foco, mañana vuelta a los entrenamientos. Becasese no es que recupere, es que mantiene a todos, menos a John Chetaulla, que todavía no está recuperado, no tiene la alta médica, no debe tardar demasiado. Pero muy buenas noticias, la incorporación de Borja Garcés, que lo hizo con una cabeza salvadora, no solo por marcar el gol en el 89 y darle la victoria al Elche, sino por darle, no sé si una vida o varias vidas extras a Sebastián Becasese, que hasta ese minuto 89 estaba fuera del Elche, porque él mismo se autoimpuso su orden de alejamiento del Elche si no ganaba, por decirlo de alguna manera llamativa. Bueno, pues Becasese sigue, él ya dejó claro tras el partido que quiere continuar, que quiere por él terminar la temporada. Y le preguntamos a Óscar Plano ayer en el programa Todo Gol en Tele-Elche si el vestuario está con Becasese, y esta fue su respuesta. Sí, sí, claro que sí. Al final todos queremos el mismo objetivo, tanto él como nosotros, como la gente que vino aquí el lunes. Todos estamos aquí por el mismo objetivo, que es tener al Elche lo más arriba posible. Vamos a pelear hasta que las fuerzas puedan. Como te digo, estamos muy unidos y creo que eso es una parte fundamental, ¿no?, para que el equipo vaya superando obstáculos como que estamos superando. Y creo que estamos en un momento bueno y tenemos que sacar adelante. Bueno, pues una vez salvado el primer match ball, la asignatura pendiente pasa por encontrar la competitividad lejos del Martínez Valero, empezando por este domingo ante el Club Deportivo Eldense. El partido se va a disputar a las 4:15, si Dios quiere, ahí estaremos desde el nuevo Pepico Mat, desde las 4:15 para contarte ese partido. La realidad es que de momento el Elche no ha dado el nivel, es equipo poco fiable o nada fiable, solo ha sumado un punto en 4 salidas. En Ipurúa empezó mal la primera parte, la segunda casi la regla, empatando y casi ganando, y al final perdió por un error defensivo. En Valladolid salvó los muebles con uno menos con el gol de Sergio León, pero naufragó en Burgos con ese 4-0, y la imagen en Gijón realmente fue nefasta cuando perdió también por 2-0. Ahora llegan dos equipos, dos estadios más, digamos, pequeños, dos equipos aguerridos que se lo van a poner complicado, y Becasese que tiene que dar con la tecla para conseguir que este Elche sea capaz también de ganar a domicilio, porque ganando solo en casa y no siempre, a pesar de que juega mejor que los rivales, no le da para estar arriba. Para estar arriba necesitas sumar también fuera de casa. Y ahora tiene dos oportunidades, dos partidos de manera consecutiva. Por cierto, hago un pequeño receso deportivo. Mañana es el Día de la Hispanidad. Y qué mejor manera de celebrarlo que cocinando una buena paella para los tuyos. Y es que pocas cosas hay tan nuestras como una auténtica paella valenciana. Y si quieres que la paella sea una auténtica paella valenciana, la única forma es hacerla con arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y utiliza los alimentos tradicionales de la paella valenciana, el pollo, el conejo, judía verde y garrafó. Ya sabes, este Día de la Hispanidad, mañana, día 12 de octubre, presume de una auténtica paella valenciana con arroz daxa. Y tanto en Elda como en Elche, pues somos muy de paella, somos muy de arroces y lo hacemos siempre con arroz daxa, así que no puedes fallar. Y el Elche no tiene, no debe fallar en un campo que hasta hace un par de semanas era un auténtico fortín. El Eldense llevaba año y medio sin perder, lógicamente en su etapa de primera ref, lo hizo hace dos semanas y... si no recuerdo mal, contra el Valladolid, que ganó 0-1. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo afronta este partido. Un Club Deportivo Eldense que declaró, o que ha declarado el partido jornada económica, día del club, es decir, pagan todos los abonados. El estadio nuevo Pepico Amat, que con el ascenso a segunda, pues ha tenido que hacer una serie de adaptaciones y rehabilitaciones que estipula la Liga de Fútbol Profesional para el fútbol profesional de segunda. Y bueno, tiene ahora una capacidad para 5.600. Aún pagando todos, se espera que el lleno casi esté asegurado. Cerca de 770 serían o serán aficionados del Elche, que son las entradas que ha enviado definitivamente el club eldense al Elche, con lo que habrá una grada, una parte del fondo, que será franjiverde para animar a los suyos. Y bueno, pues yo creo que se les va a escuchar bastante, como lógicamente se le escucharán también a los aficionados del Club Deportivo Eldense. Un partido en el que el Elche tiene que encontrar el antídoto a sus males. Y el principal antídoto se llama la falta de gol. El otro día, gran noticia. Por primera vez, marcó dos goles. Todavía mejor, lo hicieron dos hombres que no habían mojado. Incluso yo añadiría más. Dos hombres que necesitan el gol. Óscar Plano, sin ser un 9-9, un killer del área, necesita del gol, como él reconocía. Y Borja Garcés, este sí, se autoproclama 9, goleador. Y el otro día demostró que tiene alma de delantero. No sé si esta temporada superará los registros, una media de 5 goles por campaña en los años que ha estado en segunda, pero desde luego salió y el primer balón que tocó prácticamente fue de cabeza para marcar, tras un gran centro de Nico Castro, un cabezazo preciso, porque había que peinarla muy poquito, un giro de cabeza muy sensible, porque el centro de Nico Castro iba con música, era medio gol, una rosca perfecta, y ahí, si le pegas de lleno, la mandas a la grada. Lo hizo perfecto Borja Garcés, que vivió el gol de una manera, bueno, pues espectacular. Ahora lo escuchamos. Pero a Óscar Plano le preguntábamos anoche en A Todo Gol esa falta de gol, si cree que se va a poder erradicar con la aparición suya, de Borja, de los medios centros. Más preocupante sería, ¿no?, que no hiciéramos ocasiones de gol. Creo que cuando terminó el partido, las estadísticas lo pusieron en el videomarcador, que teníamos 24 ocasiones de gol. Sí, es verdad que tal vez nos está costando un poco materializar esas jugadas. Pero como te digo, más preocupante sería que no hiciéramos ocasiones. Al final esto se basa en rachas. Llegar a la racha que la metamos de suerte y otra vez es que no. Hay que seguir trabajando, mejorar tanto ofensivamente, ser más agresivos en área rival para bueno, materializar esas ocasiones y no sufrir tanto. Un gol que a Óscar Plano le ha liberado. Sí, bueno, como a todos los que vivimos un poco, ¿no?, de los goles. Sí, es verdad que tal vez no soy un goleador, soy más un poco más creador o dar asistencias. Pero sí, sí te libera, ¿no? Te libera porque te da esa confianza, ese plus y de abrir la lata, pues ayuda mucho a mentalmente, pues soltarte más, estar más liberado. Pero como te digo, quiero ayudar al equipo en lo máximo posible. Si no tengo que dar ninguna asistencia ni un gol más, pero el Elche sube, lo firmo ahora mismo. O sea, que intentaré ayudar todo lo posible, como siempre he hecho. Pues ya firmaba yo que el Elche ascendiese a primera sin que marcase Óscar Plano ni un solo gol, pero lo veo difícil. Yo creo que si el Elche sube será porque Óscar Plano, porque Borja Garcés, porque Sergio León y muchos más compañeros ayudan en esa tarea goleadora. ¿Cómo lo vivió Borja Garcés, que fue llegar y besar el santo e irse rápidamente hacia la grada, donde estaba la grada de animación 1923, a celebrarlo con ellos? Sí, claro, hoy hemos hecho, desde que lo que yo he visto en el banquillo, un partidazo. Luego lo comentaba con un amigo cuando hemos terminado el partido, la estadística que ponía 24 remates. Es que lo hemos dejado todo, hemos chutado muchísimo. Lástima que no entraba el balón, pero bueno, hay que creer, seguir entrenando, dándole y seguro que llegarán más victorias. Es una regularidad. El día del Levante no fueron 24, fueron 28 disparos. Que el Elche crea juego, fútbol y ocasiones en el Martínez Valero es algo regular. O sea, hay una regularidad. Igual que hay una regularidad en la falta de gol, porque el Elche no tiene gol. Hasta hoy. Vamos a ver si Plano, Garcés y más empiezan a incorporarse a esta cortísima tabla de goleadores que tiene el Elche Club de Fútbol. Óscar Plano dejó muy claro anoche que él sigue teniendo fe en el ascenso. Lo dijo el día de su presentación, fue el más claro de los nuevos fichajes. Si no creyera en el ascenso, no hubiera venido. Ayer, tras 10 jornadas y saliendo del descenso, le preguntaba si tenía la misma fe. Sí, sí, sí. Claramente. Como te digo, he jugado muchos años en segunda, he estado en equipos que en las primeras 15 jornadas estábamos en los puestos de descenso y en 20 jornadas nos hemos metido en playoff. Esto es muy largo, un camino difícil, pero creo que con la gente que tenemos aquí somos está más de sobra que podemos meternos ahí arriba y pelear con lo mejor. Pues ojalá que tenga razón, ya ha vivido momentos como este, ha habido otros rivales, por ejemplo el Getafe, otros años, en otras temporadas, que empezó mucho peor que el Elche y acabó ascendiendo. Siempre hay excepciones, todavía hay tiempo para recuperar el tiempo perdido. El Elche en realidad solo está a 2.5 partidos del playoff y del ascenso directo, con lo que, quedando como quedan todavía 32 partidos, es una eternidad, pero hay que cambiar ya el chip de mediocre a ganador y a domicilio también de equipo valiente y ganador. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector Quinto. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Aquí estamos, como hoy para nosotros casi como un martes, porque el lunes fue festivo, pues vamos a repasar lo que dio de sí el deporte ilicitano en el fin de semana. Arrancamos por la máxima categoría, que es la Liga Guerrera Ciberdrola. El pasado sábado por la tarde disfrutamos en Teleelche del duelo entre la Tico Balonmano Elche y el Superamara Vera Vera. La victoria fue para las de San Sebastián por 22-32 en el pabellón Esperanza Lange. El ambiente en la grada fue muy positivo, sobre todo porque el público que se dio cita no paró de animar pese a la adversidad del partido. En cuanto al resultado, Paco, la verdad es que el conjunto vasco fue claramente superior y las ilicitanas encajaron la primera derrota del curso, un tropiezo para aprender, tal y como reconoce la portera argentina Marisol Carratú. La verdad es que tenemos que seguir trabajando. Nos dimos cuenta que Vera Vera, al fin y al cabo, nos plantó cara con un planteo muy serio que nosotras no supimos resolverlo. Yo les reconozco que vengo de un lugar donde el pabellón, al fin y al cabo, siempre está. Y llegar acá y ver esto a mí me está motivando más, porque me doy cuenta que el balonmano está creciendo y lo están viviendo acá en Elche. Que termines el partido y a pesar del resultado, la gente te diga que sigue, que confía, que estaban contentos o que hasta el minuto, bueno, hasta el final del partido en realidad estuvieron alentando y gritando por nosotras. Creo que eso marca un antes y un después, que Elche a nivel afición está creciendo y mucho y nosotras tenemos que salir a responder por ello. Tras la jornada 6, la división de honor femenina queda con un cuádruple empate en su parte superior. Aula Valladolid, Atigo, Elche, Vera Vera y Málaga tienen 10 puntos cada uno. Recordemos que esta semana hay parón por selecciones. Además, en la primera nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda logró el domingo la primera victoria del curso y lo hizo tumbando en el Esperanza Laja al líder del grupo E, el filial del balonmano Granollers. Los gladiadores ganaron por 33-28. Habla el portero Juan Antonio Espinosa. La verdad que me sabe muy bien, se refleja aquí todo el trabajo que llevamos detrás y a raíz de la mala racha que teníamos, afrontar un partido así y sacarlo siente muy bien, tanto a nivel de vestuario como individual, de equipo, nos han sentado muy bien estos dos puntos. Nos marchamos ahora al fútbol en tercera ref. El derbi entre Torrellano e Ilicitano se vivió en Teleelche. El choque se saldó con empate a uno. Tras una primera parte en la que no pasó gran cosa, en la segunda Park adelantó a los locales con un gran disparo desde fuera del área. Sin embargo, en el tramo final, Javi Gómez rescató un punto para el filial del Elche desde el punto de penalti. Con este empate, el Torrellano abandona el farolillo rojo del grupo 6 y el Ilicitano se mantiene invicto y líder. Escuchamos al técnico del Torrellano, Carlos de las Cuevas. Pues la sensación es positiva a nivel de juego, creo que el grupo sigue insistiendo, creo que sigue confiando en lo que tenemos que hacer, estamos generando muchas situaciones de gol y concedemos poco, entonces ahora es el inicio, pero y al final te ves un poco con los resultados, pero yo a nivel de juego y de actitud de los jugadores estoy muy tranquilo. Sí, también los rivales, pues bueno, todos los rivales son complicados, pero sí que es verdad que casualidad que son los que están ahora mismo en la parte alta, son partidos duros, pero todos se van por pequeños detalles. Hoy nos hemos llevado un punto que nos hacía falta también sumar y yo confío plenamente en el grupo, en el cuerpo técnico, en todos para salir de esta situación que tampoco es nada, llevamos 5 jornadas, pero hay que ser conscientes de que hay que corregir cosas y ir para adelante. Por cierto, el Torrellano recupera hoy su partido aplazado en el campo del Burriana. Por su parte, el míster del Ilicitano, Ángel Donate, nos contaba esto tras el empate en el Isabel Fernández. Bueno, agridulce, pero bueno, al final yo creo que el resultado es justo. Creo que la primera parte han estado mejor ellos, la segunda por un momento nosotros. Al final nosotros regalamos un gol porque no interpretamos la situación y el contexto del campo. Y bueno, en una salida de balón tenemos un error que no deberíamos de haber cometido. Y bueno, al final creo que el penalti es claro también. Pero bueno, resultado justo, yo creo. Bueno, creo que los primeros 15-20 minutos ha habido un exceso de relajación por parte del equipo. Lo veníamos diciendo que al final el halago debilita, llevamos toda la semana recibiendo entrevistas, hablando de Ilicitano y bueno, creo que ha habido un exceso de relajación por parte de todo el equipo. Y bueno, hemos tratado de reaccionar en el descanso y a lo mejor era tarde ya. Las palabras de Ángel Donato en Teleelche. En fútbol juvenil, en la división de honor, goleada del Elche 5-0 ante el Miguel Turrap y cuarta derrota seguida para el Kelm, esta vez por 3-2 a domicilio ante el Club Deportivo Roda. En la segunda red femenina, André Herrero rescató un punto para el Elche en el campo del Unión Viera, donde el resultado fue de 1-1. Y por último, el pasado fin de semana, Paco, arrancaron sus temporadas el Club Voleibol Elche, el CB y Elche y el Club Waterpolo Elche. El Club Voleibol Elche ganó en la Primera Nacional Masculina 3-1 en la UMH ante la Deva de Albacete. En la Liga EVA, triunfo también del CB y Elche en la pista de Carolinas por 48-68, y el Club Waterpolo Elche se estrenó con sus equipos absolutos en categoría nacional. Las chicas ganaron en primera por 11-12 en la piscina de Molins de Rey y los chicos perdieron en segunda por 12-9 ante Vallirana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta aquí el repaso de lo que dio el fin de semana. Una pausita y continuamos. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es miércoles, vamos a hablar de Fútbol 7, del campeonato de Fútbol 7 que se celebra cada fin de semana en nuestra ciudad, con hasta 7 divisiones y también en la Vega Baja. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El fin de semana pasado hubo parón, ¿no? Puente. El fin de semana pasado había que elegir el puente. Sí, de hecho, bueno, lo vivisteis en vuestras carnes. La pregunta era si descansar la semana pasada o esta que viene. La gente entendió que, bueno, pues prefería descansar la semana pasada. Así que este fin de semana, pues por mucho puente que se entienda que pueda haber, nos toca jugar. Vuelta a la competición. Con todas las divisiones en marcha, ¿no? Sí, con todas las divisiones en marcha. Como único apunte, comentar que este domingo por la tarde, donde siempre hemos tenido en las instalaciones municipales para disputar los partidos, los campos números 8 y 9, en Nidel, Alba y Calendura, nos vamos a llevar esos partidos, ya se lo he comunicado a los equipos, al campo José Vicente Pastor, que es el campo número 1 de la ciudad deportiva, porque... si no recuerdo mal, creo que... Campeonato de rugby de rugby 7, ¿correcto? Eso es. Vale, bueno, pues entiendo que la ciudad deportiva va a tener mucha ebullición de gente, sí, de público y va a estar bonito, ¿eh? Va a ser un hervidero, gracias también a ese campeonato y más los partidos de fútbol 7 con el movimiento que ya genera de por sí. En Vega Baja también en marcha ya, ¿no? Vega Baja ya... acabamos de disputar la segunda jornada, allí no ha habido puente, allí han disputado y de hecho seguramente no tengan puentes. Ahora ya van a ir a la Limón en cuanto a jornada, al número de jornada con respecto a la Liga Elche F7. Y sí, ya se ha disputado la segunda jornada, los 15 equipos que conforman la división. Prácticamente todos los partidos en Granja de Rocamora, algún partido viernes por la noche en Torrevieja. Y bueno, de momento, pues como la Liga del Che, arrancando y los equipos cogiendo pulsaciones. ¿Qué destacarías de estas primeras dos, tres jornadas que se están disputando? La afición y la alegría que se está dando. Se está viendo mucha gente, sobre todo en Elche, lógicamente, que es donde siempre me estoy moviendo. Los sábados También me estoy yendo a Granja de Rocamora por las tardes a ver los partidos. Y el denominador común es que los equipos están contentos, están viendo que la liga está creciendo, y no solo en número de equipos, sino en alegrías que se les dan, ¿no? Instalaciones, partidos grabados, mejores horarios, en fin, un poco todo, ¿no? Se encuentran cómodos, están contentos y eso es lo que cuenta. Sí, porque vemos que la aplicación Veo, bueno, manda muchos mails con resúmenes de partidos para que cada uno, dentro de los que hayan sido grabados, porque lógicamente no se pueden grabar todos, pero me imagino que aleatoriamente vais cogiendo imágenes de cada división, ¿no? Cada semana. Esta semana pasada nos llegó la tercera cámara, ya tenemos tres cámaras para la liga. En tanto en cuanto me vaya dando la vida, pues las cámaras van a ir funcionando, aparte de que tienen su duración de batería, sus horas en las que se puede grabar, en las que no. También influye mucho que el cameraman, ¿no? aunque solo sea... Yo, mi trabajo es dejar la cámara y dejarla grabando, pero tengo que estar en las instalaciones, tengo que irme de un campo a otro para poder grabar partidos. Y bueno, pues unos fines de semana habrá más partidos grabados, otros menos, pero lo bonito es que sepa la gente que siempre van a tener oportunidad de ver sus partidos, sin una semana, la otra, porque en algún momento les voy a cazar. Esto era impensable, no digo ya hace décadas, que por supuesto, pero hasta hace, no sé, 5 años, era impensable, ¿no? El que ponéis ahí una cámara sin operador de cámara, ella sola, graba partidos, puedes verte reflejado en, que a todos yo creo que nos gusta, ¿no? El vernos después, a ver, mira, metí un gol, voy a ver si lo veo y tal. O sea, yo creo que este más a más que les dais a los equipos y a los jugadores es algo, la tecnología evidentemente ha venido para ayudarnos, pero había que ponerlo, ¿no? Claro, y eso es lo que yo siempre pienso que tiene que crecer una liga, ¿no? Porque al final la gente te va a responder en tanto en cuanto el cariño que tú le des, ¿no? Y el cariño no se traduce solamente en dar una manita por la espalda y decirle sí, qué bien juegas, sino en, pues mira, aquí tienes estos horarios, aquí me estoy trabajando. Buenas instalaciones, los mejores horarios posibles, la tecnología que ha venido para quedarse y para ayudar y para poder resaltar el trabajo. Nuestro gestor de competición, las cámaras, los horarios, pues absolutamente todo. Es lo que intento que la gente pues vea que se está generando ese esfuerzo, ¿no? Y creo que lo están viendo, el gestor de competición. Todo se traduce en eso, en que los equipos, pues oye, se ven, lo que yo siempre digo, ¿no? Se sienten profesionales siendo amateurs. Sí, sí. Y bueno, también con el respaldo, lógicamente, del ayuntamiento, ¿no? De la Concejalía de Deportes. Eso es lo más bonito, ¿no? Que la Concejalía de Deportes y el ayuntamiento, en este caso, bueno, pues nos han apoyado y esperemos pues poder pagarles con una moneda digna. ¿Alguna cosa más, Carlos? No, que nos vamos a comer, ¿no? Nos vamos a comer, pero ya, rápidamente, porque ya es la hora de comer y además, después de comer, o antes, yo creo que mejor antes, porque si no, la cosa se nos puede indigestar, hay que irse al Club Deportivo Squash. Allí hay que, bueno, pues no hay que llevarse nada, porque tienes el vestuario ready to wear, en la taquilla tienes todo, te lo lavan, te lo dejan ahí perfecto en tu taquilla y luego tienes más de 800 clases mensuales. ¿Qué más quieres? Club Deportivo Squash. Feliz semana, Carlos. Feliz semana, Paco. Que vayan bien los partidos. Y también a todos vosotros, recordamos, volveremos el próximo viernes en una nueva edición de A Todo Gol. Mañana es festivo. Feliz fiesta, feliz tarde, feliz puente. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.